buscando la quietud en que se hallaba mi alma. Una linda morena ha llegado hasta mí, de fascinantes ojos me robaron mi calma, brindándome consuelo, volcando frenesí. No sé cómo se llama, pero ella es mi vecina. Mi morada está cerca a la que su mansión. En continuo entonar transcurren ya las horas, tratando que comprenda ella mi canción. Vecinita gentil, linda morena, flor de aroma sutil, tú eres mi dueña. Tú no sabes ni bien cuánto te admiro, te idolatro y te venero con pasión así. Ante todo me agradas, guarda el corazón. Vecinita gentil, linda morena, pasión así, ante todo me agradas por limeña, por tu gracia y tu garbo tan criollo. Eres tú la misión que mi alma sueña, el tesoro que guarda el ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. La copa que me diste, me prodigó aquel beso. Dejabas escapar, pero a beber el néctar tus labios se apretaron, como diciendo llévate el perfume de mi boca. Pero a beber el néctar tus labios se apretaron, como diciendo llévate el perfume de mi boca. Me siento que algún día todo florecerá, con el correr del tiempo la obsesión pasará. Así podré decirte que te amo, vida mía, gritarle a todo el mundo, tú de mi corazón. Así podré decirte que te amo, vida mía, gritarle a todo el mundo, tú de mi corazón. Aquel beso, el beso que inconsciente dejabas escapar, pero a beber el néctar tus labios se apretando, como diciendo llévate el perfume de mi boca. Pero a beber el néctar siento que algún día todo florecerá. Con el correr del tiempo la obsesión pasará. Así podré decirte que te amo, vida mía, gritarle a todo el mundo, tuyo es mi corazón. Así podré decirte que te amo, vida mía, gritarle a todo el mundo, tuyo es mi corazón. Ventana que hay en tu pecho, sabiendo que es el único tesoro, engalana mi pecho, trecho a trecho. Ábreme y no me cierre las puertas de oro, ábreme y no me cierre las puertas de oro, cofre de tu ventana que hay en tu pecho, sabiendo que es el único tesoro. Engalana mi pecho, trecho a trecho. Dame vida de tu amor y no me engañes. Escucha la pasión del que agoniza. Mátame con el fuego de tus miradas. Hazme polvo y vuélveme en ceniza. Su existir, un hijo de mí. madre que tenga su cuerpo es un desdichado, no será feliz. La madre que vive vendiendo placeres olvida que el hijo es ser de su ser. En el fuego, muerte triste, quien la olvida, y fue de mi madrecita el adiós de despedida. Yo venía de la escuela cuando lejos presentí la casa donde vivía llena de gente encontré. Y antes que alguno hablara, pronto yo me imaginé que la causa era la muerte de mi madre que se fue. La triste separación al llegar al camposanto fue terror, mi gran dolor. Taparon con tierra fría a la madre de mi amor. De allí yo salí llorando, por mano extraña llevado. Y no pasaron dos meses, me sentí abandonado. Con la muerte de mi madre yo quedé desesperado. Con 9 años apenas en este mundo malvado. Tuve hambre, tuve frío por este mundo perdido. Cuando ella aún vivía me dijo: hijo querido, no has de robar ni matar, ni herir ni ser herido. Descanse en paz, madre mía, cumpliré lo prometido. Tan solo quede en mi mente, mi madrecita, tu culto. Recibe mi oración de este hijo que es tu fruto. Y desde mi gris niñez está tu recuerdo oculto. Desde entonces que yo tengo a mi corazón de luz. Sabes que eres bonita, estás en lo cierto, porque es la verdad. ¿Quién pueda negarlo? Sería algún necio que por el despecho lo quiere ocultar. Por eso te digo en humilde canto, canto, eres tú la verdad. Por doquier que vayas y alguien te mire, se queda extenuado sin poder hablar. En mi inspiración, lleno de emoción, te expresaré la magna verdad de la castidad que hay en tu ser. Te cantaré con fervorosidad infinita adorada muñequita, en mi mente tu ser impregnado está, y tu nombre en mi humilde canto, eres digna todo un encanto, que cautivas al mirar. En inspiración, lleno de emoción, te expresaré con toda veracidad que te llevo en mi mente, y te cantaré para que tengas presente que por ti, mi digna, seguiré cantando por ser mi obsesión. Te expresaré con toda veracidad que te llevo en mi mente, y te cantaré para que tengas presente que por ti, mi digna, seguiré cantando por ser mi obsesión. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Thank you. corazón martiriza, sin esperanzas, mi pobre vida. Quiero ahogar mis amarguras, porque no puedo yo, porque te quiero a ti. Tus caricias y tus besos los recuerdo, no puedo olvidarlos porque fueron mi ilusión. Tus caricias y tus besos los recuerdo, no puedo olvidarlos porque fueron mi ilusión. Nunca creí que me engañaras tu corazón. Tan torpe que creí en tu maldita ilusión. Amor infiel, te burlaste de mi pobre corazón. El pago le diste tú la traición. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Recuerdo fue una tarde y no puedo olvidarla. Aquellas noches lindas que fueron ilusión. O noches tan felices que llevo en mi memoria. O mundo tan ingrato. Porque me hace sufrir. O noches tan felices que llevo en mi memoria. O mundo tan ingrato, porque me hace sufrir. Qué días tan felices cuando yo pasaba junto a mi viejita. El lindo jardincito en que yo jugaba cuando iba a pasear. Iba recogiendo las flores más bellas para mi viejita. Rosas y claveles también llevaba para mi amor. Oh, negra del alma, ¿por qué despreciaste a tu fiel amante? Tal vez porque era pobre y no tenía a ti como corresponderte. No comprendes, negra, lo mucho que te adoro. Pero llegará el día en que llores por mí. Comprendes, negra, lo mucho que te adoro. Pero llegará el día en que llores por mí. Rosas y claveles también llevaba para mi amor. Oh, negra del alma, ¿por qué despreciaste a tu fiel amante? Tal vez porque era pobre y no tenía a ti como corresponderte. No comprendes quedaré en mi corazón. Eres tu mujer, fina inspiración, que con dulce acento te daré en mi corazón. No me lo niegues, mi bien, que hay en tus ojos amor, en tu sonrisa el candor. No me lo niegues, te lo juro, mujer, que en esta frase te doy el tierno ensueño que te implora mi pasión. Cuánta ternura hay en tu carita, ella es la causa de mi noble y fiel pasión. Te lo juro, mujer, que en esta frase te doy el tierno ensueño que te implora mi pasión. Amor, en tu sonrisa y candor, no me lo niegues. Lo juro, mujer, que en esta frase te doy el tierno ensueño que te implora mi pasión. Cuánta ternura hay en tu linda carita, ella es la causa de mi noble y fiel pasión. Te lo juro, mujer, esta frase te doy el tierno ensueño que te implora mi pasión. Esta canción la compuse para ti, sufrimientos de un criollo corazón que hoy se ahoga en el llanto de tu adiós. Quiero que comprendas mi dolor, quiero que tú sepas que te adoro con pasión. Y si así nos amamos de verdad, porque el destino nos aparta sin piedad. Quiero, porteña, expresarte en mi canción todo el cariño que encierra mi amor. Si tú volvieras a mi lado otra vez, te de querer, porteñita de mi amor. Quiero, porteña, expresarte en mi canción todo el cariño que encierra mi amor. Si tú volvieras a mi lado otra vez, haciendo las nostalgias cruel de haber querido soñar con la alegría de un ayer, vivir con el recuerdo fiel de lo que ha sido, soñar con la niñez que ya se fue, cantando una canción de amor de aquellos tiempos, cantará el jardín que nos vio corretear, recordar el rosal que nos vio besar. Cuando por primera vez soñé con los novios de los cuentos de hadas, fue que por primera vez sentí que el amor también estaba en mi alma. Son motivos de nostalgia en mí, la quintita, el jardín, la diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. si algún día me brindarás tu cariño, te aseguro que de mí no lo hallarás, porque con tus ilusiones vanas has matado la emoción en mí. No me mires ni me brindes tu sonrisa, que bastante te has reído por jugar, con las caricias de este hombre que te ha amado y que ahora te tendrá que despreciar, por jugar con las caricias de este hombre que te ha amado y que ahora te tendrá que despreciar. Gran felicidad, ahora y siempre te tendré en mi corazón, porque presiento que es muy real nuestra ilusión. Ahora y siempre te tendré en mi corazón, porque presiento que es muy real nuestra ilusión. Ven a mí, que yo te quiero con pasión. No te olvidaré jamás, porque tú eres mi ensueño. Ven a mí, que yo te quiero con pasión. Y no te olvidaré jamás, porque tú eres mi ensueño. Porque un cariño verdadero es tan extenso, tan profundo como el mar. Cariño verdadero es tan espeso y tan profundo como el mar. Yeah. esto es lo que ha dado lugar. Nada entre nosotros podrá existir. Mañana cuando tengas un nuevo amor y te pregunten cuál fue tu ayer, responderás que yo fui un hombre falso y traidor, y tendrás que darme la razón, mujer. Más vale así que temer, que lamentar un error, que ocultaría hasta el morir este dolor. Más vale así que temer, que lamentar un error, que ocultaría hasta el morir este dolor. Más vale así que temer, que lamentar un error, que ocultaría hasta el morir. Las estrellas, lo sabe el viento amigo que te lleva mi canción. Las cómplices tinieblas acogen los suspiros nostálgicos que brotan a mi noble corazón. Parece que el destino se empeña en separarnos y quiera torturarnos alejándote de mí. En mí no hay alegría, tan solo espero el día que tú puedas regresar. Vuelve, vidita, vuelve, hazme otra vez feliz, ya que sin ti la vida, vidita, vida no es. Extraño tus caricias, ansío tu querer, sin ti no puedo ya vivir. Vidita, vuelve a mí. Otra vez feliz, ya que sin ti la vida, vidita, vida no es. Extraño tus caricias, ansío tu querer, sin ti no puedo ya vivir, vidita, vuelve a mí. Extraño tus caricias, ansío tu querer, sin ti no puedo ya vivir.